Vamos ahora a presentar a Álvaro Barrionuevo. ¿Cómo te va, Álvaro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Basilio? Bueno, un gran saludo para vos, para todo tu equipo, para toda la audiencia de la radio. Así que, Bueno. bueno, muy bien, acá estamos. Sí, Bueno. gracias por la invitación. Bienvenido. Lo bueno de Álvaro es que no hay que estar explicando al hablar al micrófono. Mira, ponete así. Cuando viene un invitado siempre le decimos, mira el micrófono, la luz Hay roja. que Él ubicarlo un es poco. hombre de radio y conoce. Tenías un programa aquí en Ancasti muchos años, Y ¿no? programa de economía junto a Marcelo Altamirano. Claro. Sí, ¿Qué es de la vida de Marcelo? y Marcelo lo vi porque estoy haciendo también una capacitación de formulación de Ah, proyectos que sí. le dan al personal en este momento del Sí, Estado claro. para perfeccionarse en eso. Así que, bueno, lo vi dando clases. Ayer fui alumno de Ah, él mirá vos, mirá vos. en los talleres. Así que, bien, bien. Sé que está Sí. trabajando ahí a full en la Universidad de Catamarca, en la Bueno. Facultad de Ciencia Económica, como docente e Claro, él es investigador. docente de ahí. Sí. Dale muchos saludos cuando lo Bueno, veas, por favor, ¿eh? será dado. Bueno, Álvaro, te convocamos porque vos estás trabajando en la Secretaría de Turismo de la provincia de Catamarca. ¿Qué cargo tenés? ¿Qué estás haciendo ahí? Bueno, mirá, actualmente ocupo el cargo de la dirección de la Unidad Sectorial de Inversión. Esto es un espacio que lo tienen diferentes organismos del Estado para lo que tiene que ver con la formulación de proyectos de inversión pública que tiene la provincia, y bueno, tiene todo un circuito administrativo para informar y proyectar toda la obra pública de la provincia, cada uno en su diferente estado. Hay UCI Obras Públicas, UCI Salud, etcétera, etcétera. Pero también por la dinámica de la actividad, en esta última gestión se nos ha dado el rol también de planificación turística, más allá de que no lo tenemos de manera Claro. formal. ¿Y qué ha significado el tema de trabajar en lo que tiene que ver con la planificación de la actividad? En Catamarca, si bien hubo diferentes planes de turismo, planes de desarrollo, planes de marketing, algunos planes maestro integrales también que hemos podido rescatar de la década del 90, pero lo que le faltaba era un plan integral, un plan estratégico de turismo de la provincia que no estaba expuesto o publicado como tal, ¿no? Digamos, había diferentes planes, pero eran como todo muy específicos Claro. o no globales a la provincia. Y es por eso que, bueno, a nuestra área se nos dio esa misión desde que comenzamos con la gestión a fines del 2011, de elaborar el plan, que es lo que finalmente se presentó en 2013, en octubre, Sí. y es el que hoy por hoy estamos implementando, ¿no? Bien, el plan este se llama Plan Estratégico de Turismo Sustentable, PETS, de la provincia de Catamarca. ¿Y para qué se hace un plan? ¿Por qué turismo de la provincia o cualquier organismo Sí. necesita un plan, digamos? Y mira, fundamentalmente el plan es una herramienta de gestión, que te ayuda a orientar la acción. Es simplemente una herramienta orientativa en la cual te sugiere todos los diferentes programas y proyectos que llevarían al desarrollo económico de la provincia a través del turismo. El plan tiene objetivos, porque en definitiva el turismo lo que busca lograr la provincia son resultados concretos y tangibles, que eso vos Claro. lo podés ver en una proyección de bueno, mayor cantidad de gente que venga a la provincia, que sea una actividad que genere mayor empleo, que haya mayor derrame económico en la comunidad, que haya más pernocte. Bueno, esos son datos que serían como el resultado, ¿no? de un plan. Esto nos ayuda mucho a Basilio y también a cualquier organismo, ¿no? Como la provincia, que también tiene su plan territorial, y otros planes más que también nosotros estamos alineados al Plan de Turismo de Nación 2020. Nos ayuda a ordenarnos, ¿sí? Vos viste que por ahí aparece como que bueno, uno puede hacer una acción aislada por acá, una capacitación, una inversión en turista, un crédito específico. Bueno, lo que ayuda el plan es eso, a trabajar de una manera conjunta, complementaria, con lineamientos concretos para que todas las acciones no sean justamente aisladas, sino que tengan un sentido, ¿no? Por eso es que la idea del plan que nos ayuda mucho para saber qué hacer. Hoy por hoy, cuando hablas, por ejemplo, de inversión, la provincia sabe, o por lo menos tiene a través del plan, que esto es un plan flexible de alguna forma, ¿no? O sea, uno también Claro, lo va son modific rígidos, son, claro. lo va modificando, pero uno Sí. sabe que, según lo que está escrito acá, debería hacer esto, aquí, Sí. debería encarar por acá. Digamos, esto es lo que nos ayuda este plan, que es el que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, el contar con con un plan tenés la posibilidad de acceder a algún crédito para poder hacer las obras que están previstas, ¿no es cierto? Exactamente. En el plan. Sí, porque bueno... Y tienen un crédito, les han dado un crédito sí, a turismo, ¿no? Mira, el plan en definitiva son 10 años, 2014-2024, con los lineamientos que recién te comentaba. Este plan tiene 5 polos de desarrollo, que son los que se denomina generalmente como regiones, ¿no? Sí. Este, Oeste, Puna, Centro y Capital. Capital solamente Capital porque bueno tiene una dinámica especial. Claro. Tiene también 6 macroprogramas para que vos te puedas orientar. Bueno, yo justo ahí te diga. Sí, acá hay un folleto para Paradigmas. Tu compañero. En lo cual uno habla de infraestructuras generales, de servicios, habla de mejoras de productos turísticos, de incorporación de nuevos productos turísticos, de apoyo a la organización, de apoyo a la actividad. En sí, una serie de programas que de una forma tratan de segmentar hacia dónde trabaja. Y hay 2 programas especiales porque se consideró en la elaboración de este plan que quiero remarcar algo, Basilio, cuando se trabajó en el 2013, primero que no se partió de algo nuevo, ¿no? Sino que nos hemos nutrido de todos los otros planes que ya estaban anteriormente. Y aparte, se ha trabajado muy cerca de la gente en este caso, porque hubo una serie de encuestas, de entrevistas, de visitas a todo el interior, a toda la provincia en general. Hemos trabajado con los municipios, con el sector privado, hemos escuchado propuestas y se ha elaborado este plan en su momento. Hoy por hoy estamos en la implementación. Y en esa implementación, vos imaginate que en esos 10 años que plantea el plan, son obras de cerca de 50 millones de dólares, en definitiva, para todos esos 10, que la provincia tiene que buscar financiamiento para eso. Esa es la suma que necesitarían para poder... Para ejecutar aproximadamente todo el plan, previsto en el plan en 10 años. Obviamente que hay parte que uno lo va haciendo con el presupuesto propio de la provincia, claro. ¿Sí? Que son las no tanto las obras, pero sí las acciones que hacen al desarrollo de la actividad, como tiene que ver, por ejemplo, con las capacitaciones, el mejoramiento de la calidad, con la incorporación de algún producto turístico nuevo, como fue el caso de la ruta del telar en lo que es el departamento Belén. Hay otros. ¿Cuentan las inversiones privadas también en este caso? Sí, exactamente. También. Puede ser privada también. Hay otras líneas que, por ejemplo, CFI, que nos puede brindar mucho financiamiento en cuanto al tema de acciones de promoción, porque este plan tiene 2 planes, un plan de infraestructura, un plan de marketing, y el plan de marketing generalmente lo estamos trabajando mucho con CFI. Y actualmente la provincia se encuentra en gestión de una inminente aprobación de un crédito internacional a través de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina, para financiar parte de este plan estratégico, serían aproximadamente 13 millones de dólares, y eso llevaría a que la provincia pueda ejecutar en un lapso de 3 años aproximadamente una serie de obras muy importantes para el desarrollo económico de la provincia en cuanto al turismo, pero eso todavía, te repito, están muy avanzadas las gestiones, estamos en la etapa, diríamos, previa a la firma de los contratos, ¿no? Así claro, que fue aprobado prácticamente el crédito. Está aprobado, pero faltan algunas instancias fundamentalmente de firma de contratos entre Nación, provincia, porque acá también está involucrado el gobierno nacional, ¿no? Como una entidad que apoya esto. Así que, bueno, en esa instancia en la que estamos trabajando. Pero mientras tanto, como te decía, el plan hoy por hoy es la herramienta de que orienta la acción a la Secretaría de Turismo y mediante ese plan se van haciendo las acciones. Por ejemplo, te doy un caso concreto, el caso de la línea de crédito Provintur, que se lanzó recientemente a la Secretaría de Turismo, que es apoyo económico al sector privado, que no es de mi área, pero que lo comento. Bueno, gran parte de esa evaluación que se hace a esta serie de proyectos que se presenta tiene que ver también con los lineamientos que tiene el plan en cuanto a infraestructura, en cuanto a servicios generales, productos y demás. Así que bueno, obviamente que el plan es mucho más amplio, está estipulado específicamente qué es lo que a la provincia le interesa, pero fundamentalmente lo que trata es de bueno, en cuanto a la parte más conceptual del plan, es que la provincia pueda en un lapso de 10 años liderar todo lo que es el segmento de las sensaciones, ¿sí? Ajá, ¿cómo es eso? Claro, porque considera el plan justamente que Catamarca tiene un gran potencial en, en lo que hace a vivir justamente las experiencias y las sensaciones. Entonces se plantea el plan, trabajar en un eje que de acá a 10 años pueda liderar en el mercado argentino, digamos, todo lo que tiene que ver con posicionarse como la provincia en la cual el turista principalmente puede aprovechar esa cuestión de la potencialidad de las sensaciones, ¿no? De un liderazgo en el mundo de las sensaciones para el turista, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con el turismo activo, con las experiencias, ¿no? Por la diversidad que tiene la provincia en cuanto al tema turístico, ¿no? Más que nada se busca, claro, se busca eso. Pero como te, te decía, el éxito del plan, que ya se implementó desde 2014, estamos ya en el tercer año, digamos, claro, sí, se va a medir en función de estos números concretos que te decía, que podamos ver que la provincia haya aumentado la cantidad de gente que llegó, que haya tenido más pernocte. Bueno, el contexto económico, claro, por ahí quizás es complejo, ¿no? Porque sabemos que a nivel nacional bajan algunos índices de ocupación hotelera, el movimiento económico es menor. Claro. Entonces eso también influye. Sí, que precisamente estaba escuchando a uno de los, a un gremialista nacional que le pedía al presidente que no incentiven tanto las ventas de pasajes más económicos al exterior, sino precisamente incentivar lo interno, ¿no? El turismo interno. Tal cual. Bueno, porque ha mermado, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, como toda la actividad, bueno, dentro de lo que fue la anterior gestión, lo que se le dio mucha importancia justamente es al incremento del flujo de turismo interno en el país. Bueno, el tema de la política de los feriados fue un poco eso, que este gobierno por eso lo quería modificar y después se lo confirmó, por lo menos hasta este año. Habrá que ver qué pasa con los feriados del año que viene, pero ¿A ustedes les parece bien esto de los feriados? Sí, totalmente, totalmente. Porque esto lleva a que la gente pueda salga, ¿no? Sí, total. Bueno, vos fijate que muchos de los prestadores de servicio ven como fundamental la cuestión de los feriados largos por la cuestión de que, bueno, la gente aprovecha esos días para vacacionar y para hacerse esas escapadas, como se les llama. Y eso por ahí es fundamental. Si bien ha bajado a nivel global la ocupación hotelera en este marco, pero es muy importante mantener esto, que creo que también el gobierno nacional lo ha mantenido, porque ya el privado es como que lo hizo como propio, ¿no? Digamos, es como que diciendo, va a ser muy difícil que se pueda antes de sacar eso, ¿no? Antes de darle la palabra a Dimas, porque el tiempo pasa volando. Claro, este tema del turismo extranjero, de la gente que se va, yo creo que es un poco también una concesión del gobierno, ¿no es cierto? Que la gente que ha votado al gobierno nacional, porque es precisamente la clase media que por ahí viaja, ¿no es cierto? Que sale al extranjero, que cuestionaba mucho el tema del dólar, etcétera, y que en realidad no era tan así, porque en definitiva el 35% que pagabas más con tarjeta, ahora lo pagas en dólar, es lo mismo. Inclusive antes era mejor todavía. Claro. Pero la gente es como que, claro, tienen que contentar, digamos, al público este que ha votado, ¿no es cierto?, claro, al gobierno, pero le pedían precisamente que cambien las medidas porque lo que hay que hacer es incentivar el mercado interno, ¿no? Y el turismo genera muchísimo trabajo. Totalmente. Muchísimo trabajo. Bueno, por eso justamente que el plan marca esta cuestión de que, y esto creo que tanto la secretaria de turismo, Natalia Ponferrada, ella está liderando este proceso, ni hablar de la gobernadora, que es la que conduce la provincia, que ven a Catamarca no de un día para el otro, obvio, porque sabemos de que hay muchas cosas que faltan, fundamentalmente en cuanto a servicios, en cuanto a calidad de los servicios, en cuanto a conectividad, seguramente aérea, por ejemplo, y terrestre también en muchos casos, pero digamos, se focaliza o se visualiza al turismo justamente como una actividad económica que puede ser, trabajándola bien, muy importante para el desarrollo de la provincia, aprovechando sobre todo lo que hoy tiene, que son sus atractivos naturales, con lo cual el plan y otras acciones lo que le darían es la infraestructura necesaria para que pueda complementar eso, ¿no? Y que nosotros no nos damos cuenta, pero la gente en Catamarca es muy simpática. Yo lo noto, yo viajo a Buenos Aires mucho por cuestiones familiares, y yo noto que el porteño es súper Osco, así, viste, una cosa terrible. Sabe que sabe a dónde pasa todo lo, eso, o cuál lado, pero no te digo que es impresionante realmente. Sí. No sé, te dicen. En cambio, el catamarqueño, la gente del norte, es mucho más simpática en ese sentido. Que yo siempre marco, me ha tocado recibir a visitantes de varios puntos del país, incluso del exterior, aquí en Catamarca, y lo que uno nota es que la gente en la calle es mucho más llevadera que la gente que tiene contacto de directo o el primer contacto con el turista, que son los encargados de los servicios. Desde la gente de los restaurantes, a los taxistas. Hace años que venimos remarcando esta cuestión de que por ahí hay que poner un énfasis importante en la preparación y en la capacitación de esta gente, que es el primero, el que les da la bienvenida muchas veces a los turistas. Totalmente. Bueno, sí, en ese sentido te doy razón. Vos vas por tomás un taxi o subís un ómnibus en Buenos Aires, sí, son muy amables y te explican y te dicen todo. Está muy bien preparada la gente ahí. Pero el común de la gente acá es mucho más simpática y mucho más agradable. O sea, y la gente viene a vivir eso, a vivir la experiencia de la gente, cómo es la gente. En eso consiste el turismo. Y un buen trato y un mal trato es una experiencia que el turismo, seguramente, el turista no se borra, digamos, porque muchas veces pasa. Bueno, nos pasa a nosotros en la vida cotidiana, ¿no? Que uno va quizá al kiosco que te atiende bien y al otro que te atiende mal, por más que esté más lejos. Tal cual, es así. Dimas, pregunta, porque el tiempo pasa volando. Sí, por la cuestión esta de la marca y el mensaje permanente, te quería comentar acá, se remarca en este folleto que nos has alcanzado, la marca Catamarca y el eslogan Hermoso por Naturaleza nos dicen que se seguiría manteniendo, ¿verdad? Durante estos años. Sí, bueno, hay una marca a nivel gobierno global nueva, ¿no? Que es donde crecen tus sueños. Sí, vi una C muy grande, ¿no? ¿Eso hace cuánto? ¿Hace poco surgió? Es una imagen corporativa nueva. Hace unos meses que surgió. Sí, lo veo en la ruta cuando voy a La Rioja. Tal cual. Los carteles. Bueno, eso tiene, por lo que tengo entendido, tiene toda una simbología y una explicación, y eso va a ser también reforzado con otro tipo de materiales publicitarios y gráficos. Tienen que trabajar con eso también. Es tal cual, porque es justamente la marca paraguas, digamos, de la provincia. De todas formas, así como marca el plan, porque el plan también hace un análisis de la marca, ¿sí? De la marca Hermosa por Naturaleza. Y hoy también nosotros lo vemos también con el equipo técnico, con Natalia Ponferrada también, de que ha logrado esta marca Hermosa por Naturaleza un cierto posicionamiento a nivel local y regional, que recomiendan seguir utilizando esa marca a nivel turística, pero como una marca con un sesgo netamente turístico. Claro, ¿sí? Claro. Turístico y también productivo y también vinculado al deporte, porque es como que es una pena por ahí que quede fuera de la provincia. Entonces, digamos, se decidió mantener la marca Paraguas, obviamente, que es la que está en este momento, pero con la marca Hermosa por Naturaleza, que ha tenido, por lo menos en la recepción y en el turista que ha venido y en los eventos promocionales donde turismo va permanentemente, con ferias de artesanía o las FIT en Buenos Aires, entre tantas otras, que ha tenido una muy buena percepción. Sí. Así que, bueno, yo creo que por lo pronto esta marca se va a extender. Habrá que ver cuánto tiempo, si en un futuro se reemplaza por alguna otra, ¿no? En conclusión, se daría una convivencia de los dos eslogans, pero con el lenguaje nuevo, ¿verdad? Sí, por lo pronto, tengo entendido que por lo pronto sí. Claro, por lo pronto sí. Es curioso ver los colores de la marca, porque van del ocre al verde, claro, porque son los colores de la tierra, ¿no? Exactamente. Del oeste al este. Catamarca tiene todos los paisajes y todos los climas, ¿no? Es increíble esta provincia. Exacto. Bueno, por la diversidad que hay, por eso los colores están en esos matices verdes y naranjas y marrones. Bueno, por ahí a veces eso hacer un plan en el caso de la provincia es tan atractivo como también complejo, ¿no? Porque, digamos, al tener esta diversidad de atractivos turísticos, es como que a veces, el turismo muchas veces es como el fútbol, ¿no? Todo dice qué es lo que hay que hacer. Algunos hablan de focalizar, ¿no? Que somos la Virgen del Valle, o que somos esto, que somos la Puna. Antes se decía que somos el olivo, ¿te acordás? Sí, Basilio. Entonces, Creo que lo que esta propuesta integra es esta cuestión más global, más integral, donde uno puede ver la riqueza que hay en toda la provincia y a partir de ahí como que se van haciendo cada uno de estos proyectos que tiene el plan. Acá vos vas a ver, Basilio, que en cada polo, en cada polo turístico hay una serie de obras, ¿sí? Que es lo que se plantea. Estas obras también, más allá de ser presentadas en el plan, fueron consensuadas con la gente. O sea, la gente dijo, mirá, esto sí o este no. Te doy un ejemplo muy particular. Hay una obra que es un polo científico arqueológico de Santa María, que era una especie de un centro de interpretación de toda la arqueología que tiene la provincia de Catamarca, y que en su momento se lo planteó en Capital, y cuando se trabajó y dijo Santa María, dijo, no, mira, yo creo que tiene que ser acá, porque acá está la mayor... Entonces se lo pudo ir cambiando. Muy bien. Y así el resto de los macro programas, y estos dos programas especiales que te decía, que se puede visualizar que Catamarca tiene este potencial en arqueología y en artesanía, ¿no? Entonces, por ahí, esos dos temas tienen una preponderancia mucho más importante, porque considera justamente que son dos segmentos que Catamarca puede trabajar mucho, ¿no? Bueno, el tiempo pasó volando. Te vamos a convocar en otra oportunidad para que nos cuentes sobre uno de estos programas especiales, que es arqueología, y otro artesanía, como vos bien dijiste, y nos interesa mucho el Polo 5 también, porque este programa sale aquí desde la ciudad de Catamarca, que es precisamente San Fernando del Valle de Catamarca, ¿no? Exacto. Así que bueno, Basilio, gracias Álvaro por Por favor. Visitarnos.